sopla viento de canto en las montañas, con olor a pólvora combativa. Viene cabalgando el canto del alba, con fragmento victorioso en la vida. Y oye el clamor de mi pueblo, agitando sus banderas en nombre del guerrillero, lo cual su vida perdiera. Sóplame viento del sur, canta mi gallo y clarín, punta de lanza que rida la libertad por venir. Escribe versos eternos.